Kaixo Tango Iturriak, esto es el 28 encendido en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Bueno, hoy volvemos a hacer realidad una de nuestras viejas amenazas. Vamos a dedicar el programa a Humble Pie, uno de los pioneros del rock duro y predecesor de tantos otros sonidos a partir de finales de los 70. Un grupo que operó entre el 69 y el 75. Y cuyo alma mater sería Steve Marriott, casi nada. Sí, de los Small Faces, ¿no? Ya en el programa, no, en el anterior ya pusimos y hablamos de los Faces, que tendrán en su día su programa, que fue pues uno de los grupos que salió de los Small Faces, y el otro pues, fue Humble Pie. Fue Humble Pie junto a Peter Frampton. Y bueno, Steve Marriott, pues qué decir de él, un genio del rock and roll. Sí, ¿cómo, pues, cómo murió, eh? Sí, pues que, bueno, mira, mientras tienes la cara de esos que murieron jóvenes y millonarios, o otros que no murieron tan jóvenes, pero sí millonarios, pues este tío acabó, pues, fatal, siendo comparable en su época, del 69 al 75, a los Who, a grupos emblemáticos, pero Humble Pie, por la razón que sea, seguramente comercial, porque fue un grupo que no recibió excesivo apoyo por parte de sus sellos. No, pero fijaros si la diferencia es grande, que yo puedo hablar de un amigo mío que a mediados finales de los 80 le vio en solitario a Steve Marriott tocar en un pub, y era pues, tocaba en un pub con los amigos del barrio. Pues es que era lo que le iba a Steve Marriott, sí. La música por la música. Sí. Y bueno, pues también esa falta de visión de negocio pues le perjudicó al final. Bueno, un triste final para Steve Marriott, pero fíjate los pedazos de temas que nos dejó y que... Sí. Bueno, qué discografía, es que no hay disco malo. Sí, sí, sí, bueno. Déjame el país. Para el que no lo sepa, pues Steve Marriott murió quemado con su propia estufa. Sí, es una cosa bastante común, ¿no? Sobre todo en países del norte de Europa. Sí, sí, sí, el pobre pues llegaría con una buena borrachera y mira, le pasó eso, pues al final pues casi como muere un vagabundo, casi. ¿Vale? Bueno, tiene su... Solo que con casa, vamos, pero una casa modesta, vamos. Es un final con su toque romántico areño. Eso sí, eso sí. Bueno. Bueno, pues va por él. Pues irá por él, por Steve Marriott. Y por supuesto, además de Humble Pie, pues en nuestras secciones habituales, el aperitivo musical y el silloncete azul. Bueno, pues vamos allá con el aperitivo musical y vamos a recuperar... Vamos a la costa oeste, ¿no? Eso es, The Glass Family. Ya hemos pinchado The Glass Family aquí. Pues uno de tantos grupos que surgió a mediados de los 60 en la costa oeste de Estados Unidos, concretamente en California, y que partían de una comuna. Sí, de las muchas experiencias que se hicieron por allí. Y que era una cosa muy típica, ¿no? Sí. Que cantidad de grupos, pues es que ya al final vivían juntos y a ellos se les unía un montón de gente más y al final se convertían en colectivos creadores. Sí, y además con una capacidad de autogestión impresionante. Sí, y con la explosión de la industria musical, pues muchos de ellos tuvieron la oportunidad incluso de plasmar sus creaciones en vinilo. Que es también pues una paradoja al final, ¿no? Con el mensaje que ellos... Sí, pero bueno, ¿no? Mira, ninguno de ellos fueron muy famosos. Y por lo menos muchos grupos que hemos puesto nosotros de la costa oeste, como Fever 3 o qué sé yo, Moby Grape, etcétera, nunca fueron famosos. Pero mira, ahí dejaron sus discos. Por lo menos lo que hacían pues quedó grabado, ¿no? Bueno, pues menos mal. The Glass Family pues tenía toques de todo tipo, incluso siniestro casi... No sé, anticipando el sonido del post-punk, diría yo. Y es lo que siempre he pensado, que ya a partir de la psicodelia y cuando se empezaron a hacer ya cosas muy incluso duras al oído en algunas ocasiones, yo creo que ya se inventó, no digo que se inventó todo en la música blanca, ¿no? Pero casi, ¿no? O en rock and roll me refiero, vamos. Sí, desde luego que era gente con una capacidad creativa impresionante. Y ahí, pues, hombre, había gente que ya te anticipaba pues distintos sonidos. Bueno, pues vamos a escuchar The Glass Family con este temazo, el House of Glass. Bueno, pues de Glass Family, un grupo operativo entre el 67 y el 69 del pasado siglo. Y bueno, hablábamos del post-punk. Pues bueno, un grupo coetáneo a la explosión del punk y posterior, que fueron los Inmates. Los Inmates, es lo que vamos a escuchar ahora. En aquel movimiento que se llamaba el pop rock o el rock de bares, ¿no? Que... Inmates, un grupo muy aficionado a Euskal Herria. Sí. Porque han venido cantidad de veces. Muchas veces. Yo he tenido suerte de verles varias veces y tuve la suerte de hacerles una entrevista para un fanzine que hacía. Fueron encantadores y el luego... El teléfono rojo. El teléfono rojo se llamaba ese fanzine. Si podéis encontrar una copia, nos la hacéis llegar. Y luego hablé un par de veces con Ben Donnelly, el bajista, un par de veces más. Y un tío encantador. También una gente sencillísima. ¿Cómo se nota que es un...? Pues eso. Trabaja en el rock and roll en la carretera. Sí, pero es un grupo... Tratándose con la gente, los Inmates pequeños... Es un grupo pues que se dedicó a rescatar el rhythm blues de raíz, el rock and roll, incluso el garaje, como vamos a ver en esta canción que vamos a ir ahora. Sí, porque vamos a escuchar la versión de del Talk Talk, eso, un tema de Music Machine, de garaje sesentero, así el 66, un tema que se recogió el Shot in the Dark, el LP de los Inmates, de 1980. Allá va el Talk Talk. Makes my reputation something more than white. I know it serves me right. my face or go some other place. I won't cry out for justice, admit that I was wrong. I stay in hibernation till the talk subsides to the dawn. The social life is dust, my name is really mud. I'm up to here in life, I guess I'm down. Bueno, pues los Inmates, un exponente de esos grupos de rhythm blues coetáneos al punk de 77 en las Islas Británicas. Los sí, Inmates, bueno, sí, se podría decir coetáneos incluso un poquito antes. Un poquito anterior, es la expresión del puff rock y tal. Y sí, bueno, y la vuelta de rock and roll a la calle, en definitiva. Sí, sí, tal vez el grupo más famoso sería Dr. Feelgood, ¿no? ¿Quién no conoce a Dr. Feelgood? Bueno, otros amantes de Euskal Herria. Otros, sí, sí, joder, qué gozada. Sí. Pues los Inmates, que se atrevían incluso a versionear a los Beatles en su LP Meet the Beatles. Eso les liaron, ¿eh? Eso ya, 67. Ya lo explicaré algún día porque nos lo explicaron en la entrevista, les liaron. Lo explicamos aquí en el programa que dedicamos a los Inmates hace unos años. Les liaron, pero mira, es que les queda todo bien. Sí, es que es lo curioso. Y siempre estamos aquí con los Beatles para aquí y para allá. Y es que nos gustan, es como con Bob Dylan, nos gustan más las versiones. Sí, sí, sí. De los Beatles. Sí, sí, no sé por qué. Por alguna extraña razón. Nada, pues vamos a escuchar la versión que hicieron del Get Back. Del Get Back, que por otra parte, la original también me gusta, ¿eh? Para que no me digan sí, que soy anti-Beatle. ¿Eh? Es un temón, pero vamos, que los Inmates lo mejoraron. Yo sí, o sea, me gusta más cañero, claro, más otra cosa. Nada, pues el Get Back de los Beatles vía Inmates. Tucson, Arizona, bought some California grass. So get back, we'll get away. Get back to where you once belong. Get back, we'll get away. Get back to where you once belong. Get back, Jojo. I said, hey, Jojo, you better get on back. Boy, cause I know where you're going. Bueno, pues los Inmates, joder, qué pedazo de directos. Sí, sí, joder, eran terribles. Qué suerte hemos tenido, que cuánto han girado. Yo les he visto aquí 4 veces en Euskal Herria. Tú 3-4, yo creo. O 3. Recuerdo 2, pero es posible que 3. Sí, sí, sí, qué gozada. En fin. Te venía Wilco Johnson, te venía Doctor Feelgood. Sí, la verdad es que fue una racha. De... Los del pub rock les gustaba mucho aquí porque aquí se sopla bien. Hombre, y Doctor Feelgood tocando en fiestas de bastantes pueblos. Fiestas y de tal, Arandia, por ejemplo, recuerdo. Gratis y tal, ibas y, joder, te lo pasabas muy bien. En ambiente. ¿Cómo le daba la botella de whisky directamente a Libri Jokes, que la pasaba al público en las fiestas de Arandia? Sí, se la pasaba sí, bastante borrachín. Esa es la característica de todos estos grupos de pub rock, ¿no? Tan cercanos a su público, ¿no? Y a la calle, ¿no? Apología de la botella, ahí. A tope. Y la diversión. Sí. Bueno, el nombre es esclarecedor, ¿no? El género, el puff rock. En fin, claro. Pues nada, vamos allá con Humble Pie y Steve Marriott, un tío que, bueno, pues que a finales de los 60 se dedicó a mirar un poquito atrás y recuperar el rock and roll más de raíz, sí, y dejarse de baneos progresivos y tal. Sí, se tiró, yo creo que incluso más ya tirándose al blues sureño en muchas ocasiones. Sí, al esa, folk. El folk y una estética un poco más americana. Sí, desde luego, desde luego. Pero bueno, fue una evolución muy curiosa. Bueno, escuchamos Bang, un tema del A Safe As Yesterday Is, que es su primer LP del año 69. Well, first I'll have to be like they're haunted when you're red. Bueno, pues el sonido de Humble Pie, que se convertiría en definitorio y muy característico de la banda. Sobre todo pues en esta etapa, bueno, que fue bastante larga, en la que tocaba Peter Frampton, ¿no? Digamos que eso fue un dúo de Peter Frampton y Steve Marriott hasta aquí. Sí, esta primera época, pues bueno, Steve Marriott en el año 69 se va de los Small Faces y piensa en un proyecto nuevo, más acorde con sus inquietudes musicales, y que eran pues influencias del folk, del country, del rock clásico, del rhythm blues. Pues fue una especie de búsqueda de música de raíces, ¿no? De alguna manera. Sí, desde luego. Y fue a juntarse con Peter Frampton, el Guitar Hero. Sí. Peter Frampton. Y bueno, más que bueno, había tocado con todo el mundo. Bueno, había hecho grandes cosas, aunque no fuera famoso. Aparte de ese grupo de Heart, había tomado parte activa, ¿no? En toda la escena de rhythm and blues británico de los, sí, de los 60. Sí, y además pasando por todas las etapas, ¿no? De sí. La más rhythm bluesera a la más psicodélica, ¿no? Exacto. Pero esta gente, y lo que siempre hablamos, de que esta evolución de los 60 de año en año cambiaba todo, y los músicos pues se cansaban y querían probar cosas nuevas. Sí, así es. Escuchamos otro tema de este disco, As Safe As Yesterday, de Humble Pie, Buttermilk Boy. Just Bueno, qué sonidazo de guitarra de Peter Frampton. Sí, me estaba recreando en ello. Y es que, no sé, por ejemplo, hoy es... y es un disco que ya pondremos porque no lo hemos puesto en su día. El Live at Least de los Who, por uh-huh. ejemplo. Y es esta misma onda. Sí, sí. Pues es... lo mismo. Y Pete Townshend también hacía este tipo de desarrollos guitarrísticos en aquella época, acuérdate. Pues sí, y... que es Humble Pie, un grupo también que estaba ya dando los primeros pasos en el hard rock, ¿no? Y sí, que era lo que estaban haciendo los Who también en aquella época. Claro, y que después sería influencia de otros grupos y, bueno, surgiría el heavy metal o... Sí, pero bueno, que ya vemos que son dos caras de la misma moneda, de la misma escena, dos caras de cómo acabaron los unos y los otros. Bueno, y hablaremos más adelante. Hombre, ¿no? Los Who sí que sacaron buena tajada y vivieron bien. Y Peter Frampton en solitario vivió mucho mejor que lo que vivió Steve Marriott en toda su carrera musical. Desde luego, el caso de Peter Frampton es curioso, así, ¿no? Es un bombazo de... O sea, la epítome del Guitar Hero. Un Guitar Hero que petó. Y pilló el mercado americano, y a partir de ahí pilló el japonés. Y tacatá. Y en pues, ¿qué diría yo? Pues cuatro años. En cuatro años consiguió, o sea, en cuanto a dinero y fama, mucho más que lo que conseguiría Steve Marriott en toda su carrera. Eran ventas millonarias, el tío era un ídolo. Era un ídolo, en Estados Unidos era un ídolo. Sí, incluso, yo qué sé, casi era un... Hizo algunas sorteradas, pero... Un algo sexual, ¿eh? En solitario también tiene canciones buenas, ¿eh? Sí, hombre, sí. Tiene buenísimas. Bueno, de todas formas, yo me quedo con esta etapa de hombre, Peter desde Frampton. Luego, desde luego, y con las anteriores, y en los 60, anteriores. Que hay grabaciones, algunas grabaciones de lo que sí, hacía. Sí, las grabaciones con The Hair, del rollo más psicodélico, más así, que también está muy bien. Escuchamos otro de los temas de este disco, As Safe As Yesterday Is, del año 69, el primero de Humble Pie, se titula Growing Closer. Bueno, pues un temazo que nos recuerda al Magic Bus de los Who, por ejemplo. Por ejemplo. Y que, bueno, pues fíjate, para nosotros ha sido una canción que se ha repetido mucho en nuestras juergas, ¿por qué no decirlo? Porque sí, Por alguna realmente. razón. Además, mira, ¿cuál es de las pocas canciones que pueden tener un toque psicodélico del Humble Pie? Esta sí tiene un toque Es psicodélico. totalmente diferente al resto y las Sí. tiene más lentas, más rápidas, pero bueno, Humble Pie se define por otro sonido, no por este, pero esta canción les quedó, vamos, Sí, ¡pum! sí, sí. Vamos, el éxtasis puro. Pues nada, el Growing Closer era de Humble Pie. Hablábamos de Peter Frampton, de Steve Marriott. Comentar que Greg Ridley sería el bajista de Humble Pie, un tío también bregado en mil batallas rock and rolleras, veterano de The Beeps o Art, un grupo de la psicodelia más dura que en el año 67 editaron un LP, Supernatural Fairy Tales, que en el que colaboraba ya Steve Marriott, un tío que tenían ya cierta sintonía y que bueno, que era fundamental para desarrollar el sonido que quería Steve Marriott, Sí, contar desde con luego. una banda sólida detrás y que también tuviese los mismos intereses que él. Y completaban el combo Jerry Shirley de Apostolic Intervention, la intervención apostólica, un grupo de, pues bueno, los mods más irreverentes de Londres, casi, diría yo. Sí, seguro, seguramente sería Peña del Este. No Los sé, no sé, Small Faces le eran Peña del sacaron Este, poca cosa, pero. seguramente. En fin. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas más conocidos de Humble Pie. Es el año 69 y este es el Natural Born Buggy. Mm-hmm. Bueno, pues Humble Pie con su tema más conocido. Sí, yo creo que es el más oído. Sí, yo creo que sí. Humble Pie, que en el sello Inmediate, también pues fundamental en el rhythm and blues británico, ese sello, sí. Pues editaría Andrew Oldham, que era el propietario del sello, les dio la oportunidad. Y bueno, ahí quedó ese pedazo de primer disco, el que hemos oído algunos cortes, pero que bueno, que podéis profundizar si os apetece. Sí. Safe as yesterday. Eso es, y que, como curiosidad, es decir, que fue grabado en la casa de Steve Marriott. Ah, mira, sí, eso lo iba a comentar. Una casa en el campo, que no sé si sería de pueblo o qué, o yo qué sé. Bueno, la cosa es que en la época tenía una casa de campo, en el campo, digamos, no una casa de campo porque suena más sí. Nobiliario, así, pero bueno, no, una casa en el campo. Bueno, pero eso lo hacían muchos músicos también, ahí y, puedes hacer todo el ruido que quisieras. Sí, ¿qué sitios iban a grabar la gente, verdad? Sí, todo el ruido que quieras, y pueden hacer lo que les daba la gana. Pues sí, pues sí. Esos castillos franceses donde grababan hasta los Who, los Stranglers, sí, grabaron. Sí, ¿eh? Sí, en fin. Eso habrá un día que hablar de eso. Es pintoresco. Desde luego. Seguimos en la discografía de Humble Pie con el segundo LP, Town and Country, un LP que también sacarían en Inmediate, pero ya en una Inmediate en horas bajas y, sí. Y con poca capacidad para apoyar con promoción a sus grupos, eran otros tiempos y era fundamental la promoción en esos singles y entrar en listas, sí, fuese sí. como fuese. En fin, pues Humble Pie hicieron en ese disco, el Town and Country, una versión de Buddy Holly, Herbeat, sí. Que también una versión muy buena de los Knack, aquellos de Maisa Manga. Ah, sí, no, conozco la versión, sí, es muy buena. Es también muy buena. Es que es un pedazo de tema, claro, es uno de esos temas que luego a la hora de hacer versiones, pues ostras, te quedan, puedes hacerlas muy diferentes y muy sugestivas. Pues sí. Bueno, vamos a escuchar a Humble Pie con esta versión de Buddy Holly, Heartbeat. Bueno, pues Humble Pie con esta deliciosa versión. Buddy Holly, merecería algún espacio aparte, ¿eh? Todo lo que influyó, y yo creo que para mí incluso fue el inventor del pop, de alguna manera. El pop blanco. De alguna manera, sí. Y también su actitud y tal, ¿no? Sí. Hombre, joder. Y qué, ¿y qué hubiera sido si no se hubiera muerto en ese maldito accidente? ¿Y qué hubiera sido de Elvis Costello, sin Buddy Holly? Por ejemplo. Sí. En fin, eso ya hablaremos otro día. Merece una parte, Buddy Holly, yo pienso. Desde luego. Estamos hablando de Humble Pie y, bueno, eso, que para coincidió, que no nos recentremos. Sí, coincidió estas horas bajas ya en la prácticamente bancarrota de Immediate con su gira americana, que era, bueno, pues la forma de establecerse como un grupo profesional, digamos, sí, o sí, poder dedicarse a ver, para ellos. Para un grupo inglés profesional la prueba era pasar a América. Sí, y decentemente, justo, hacer una campaña razonable en América. Y justo no tenían capacidad de promoción. Fíjate lo que es la industria musical. Y es posible que eso aventuramos aquí desde el 28, o al menos lo aventuro yo, desde el 28, que sea una de las razones por la que este grupo no está, no brilla lo que, firmamento lo musical debería, lo que debería. Como unos Who de la época, unos Rolling Stones de la unos época. Exacto. Unos Led Zeppelin. O unos Led Zeppelin, incluso. En la época, la verdad, que Led Zeppelin también era unos grandes. Hoy en día también lo sigue siendo, desde luego, pero vamos. Pero bueno, hablando de estos primeros 70 y eso. Pues, sí. Bueno, escuchamos otro de los temas de Humble Pie, este 79th Street Blues. Well, there's a yellow-haired snake. Smug spot, got more angles than a Toby jar. Style like hairpin, cunning as fox. Sure selects when opportunity knocks. Underneath her red sweater, she's a big deal. Go get her. There'll be some dramas inside. Hustler from the Boilers Brigade. Well, she's the same old number. She just looks like your mother. There'll be citations on your public relations overnight. Ah, yeah, that's right. She's young, she's wealthy, she's far from healthy. A lot of good ways to be bad. Bueno, Humble Pie. Vaya, sonido. También como fusionando los temas, el folk, el country, el rock and roll, incluso el blues sureño. Pero con ese sonido peculiar y tal. La producción también hacía mucho, desde luego. La producción hacía mucho y luego, bueno, que es que son dos. A ver, Peter Frampton con una forma de tocar la guitarra muy reconocible y luego, pues, sobre las composiciones de Steve Marriott, pues, claro. Era un pez compositor, siempre lo fue. Sí, como productor de su siguiente LP, que ya sería en AIM, sí. Pues que Immediate ya se había ido a la porra, sí. A cuenta de pues las bancarrotas y tal, y bueno, que era una industria muy competitiva también, y empezaba a desarrollarse. AIM fue la que publicó pero muchas cosas de rock sinfónico. Sí, y coro sinfónico a Manta, de los empezaban a y a Peter Frampton en solitario. Emerson, Lake and Palmer, eso es, por ejemplo. Pero que bueno, que era... Humble Pie estaba ahí como un poquito a contracorriente, es que era un ¿no? bicho raro en AM. Estaban grabando una gente que eran unos aburridos en aquel sello. Sí, desde luego en su siguiente LP, que se tituló Humble Pie también, el productor era Andy Jones, que era un tío de Olympic Studios que, pues por decir algo, había producido el 4 de Led Zeppelin. Sí. De sí. O sea, que decir que un tío que estaba imbuido del sonido de la época y fue uno de los artífices de que un grupo te suene realmente a setentero, a rock and roll setentero, a Led Zeppelin. De todas formas, mira, un día hay que poner, porque el anticipo de ese sonido lo hicieron los Small Faces en el 66 con una canción que se llamaba E2D. Bueno, pues quizá la pondremos, que ahí se anticipa algún día, porque es cuando se anticipa, es la primera canción con sonido Zeppelin que he oído en mi vida. Sí, pues ahora que me lo dices, sí, es que los Led Zeppelin pueden estar presentes hasta Rich Against the Machine, en lo que quieras, vamos. Sí, pero esto es al revés incluso, porque ellos sí, lo anticipaban ese sonido. Claro, pero es que el 28 va de viajes en el tiempo, entonces claro, claro. Es muy normal. Pues nada, hablábamos del productor de esta siguiente época en AIM, de Humble Pie, Andy Jones, que fue el tío que dio ese sonido al Zeppelin o ese sonido a los Free, sí. También otro grupo emblemático, bueno. Incluso posteriormente daría el sonido al Marky Moon de Television, sí. Casi nada, sí, sí, sí. Para otro, que luego... otro pedazo de LP, sí, emblemático en el rock and roll, y que bueno, para que luego digan, pues sí, los productores, pues muy importante. Los productores pintan mucho, ¿eh? El sonido cambia, cuando un grupo cambia de productor se nota mucho. Bueno, pues de este trabajo producido por Andy Jones vamos a escuchar pues I'm Ready, es el año 70, esto es Humble Pie. I'm Bueno, pues Steve Marriott ahí recrudeciendo su sonido. Sonido, pero tú fíjate que de formas, aún recrudecida su forma de cantar y todo el rollo, es todo basado en el Soulman. Sí, en el Soulman, el Rhythm Blues, el Blues. El Soulman y el Bluesman que se apasiona, ¿no sabes? Es lo que siempre ha sido igual, ¿eh? Ese hombre, ¿eh? Sí, desde luego que era un tío. Siempre así. Es un tío muy pasional cantando, ¿verdad? Desde luego. Le metía unas. Un feeling unas que ganas, flipaba. Sí, desde luego. Steve Marriott y Humble Pie. Esto era el año 70. En el año 71 editan su cuarto LP de estudio titulado Rock On. Y que, bueno, todavía anticipa más, o se enmarca más en este incipiente hard rock o endurecimiento del sonido. Sí, endurecimiento del rhythm and blues, que siempre me has dicho más en una ocasión. Y lo acompaña un cambio estético también. Pues, los pelos van alargándose. Los pelos se alargan, pero no es ese look ya tan, ya no son tan hippies, hippioso. Ya no, ¿no? Son es, hippies. Es más de una... más hippie urbano, digamos. La Ruta 66 también, sí, o yo qué sé. Mucho... Empezaban a salir, rock and roll también, empezaban a salir bandas en las islas británicas como Bad Company también, que reivindicaban lo americano en un sentido tal vez excesivo, y Steve Marriott tuvo el buen gusto de quedarse ahí, en asumir el country y ya está. Sí, oye, pero fíjate, ahora que me has dicho me he recordado un vídeo que vimos una vez en esos años que empezaba el hard rock, de un concierto de Bo Diddley en Londres. ¿Te acuerdas? Con todos los Teddy Boys y también Hell Angels y todo el rollo. Y ellos, esa era amalgama de la que salía el hard rock luego. Pues sí, y es... Y incipientes, se veían Boot Boys, vimos a Boot Boys. Sí, y es lo que plasmaba después, ¿no? Sí, sí. Humble Pie ahí, con ese sonido tan característico y también... Pues con la colaboración de grandes del blues, de las islas británicas, como Alexis Corner. Bueno... Que tuvo su programa especial también. Porque... Sí, hace poquito además. Y bueno, pues... Bueno, pues nada, vamos a escuchar un corte del Rock On, este disco del año 71, que repetimos con la colaboración de Alexis Corner, titulado Soul Grain. Country Roader. ¿Cómo recuerda esta canción también algunas que hicieron los Small Faces en su última época, verdad? Sí, hombre, bueno, estaba un montón. Esta en particular me refiero, ¿eh? Sí, puede ser, esta claro, en particular. Siempre pues, he pensado eso, ¿eh? Cuando escuchaba esta, la de Sour Grain, la de Grano Agrio. La verdad es que es un temón, un temazo. El rock en este LP, el 71, como curiosidad, comentar que en las listas entraría el número 118. Pues por lo menos entraron. Bueno, entraron, sí, se puede. Pues para vivir, ¿no? Sí, por lo menos para cubrir el rollo y vivir de lo que te gusta, que ya era algo. Bueno, Rock On sería el último LP con Peter Frampton, que inicia una exitosa carrera en solitario, pues asumiendo la figura de Guitar Hero, que era una cosa que se llevaba mucho en la época. Y de guaperas. Y de guaperas también, por supuesto. Y de guaperas, porque era la época de los guaperas con melenitas. En los era un atractivo Unidos. Guitarrista rubio de ojos azules. Sí. Con tejana y pantalón ajustado. Además es que es muy curioso porque al principio... no, y luego iba con ropa así como muy rara. El Frampton Comes Alive lo grabó, el tío estaba vestido con una ropa blanca ahí, en plan como muy ya demarcando mucho musculito y tal. Y luego la melenita rubia y tal. Sí, sus excentricidades. Hay que decir que es el EP y es muy bueno, pero luego ya empezó a grabar cosas que se veía ya que eran cosas para el público americano ya claramente. Pero ese EP, por ejemplo, tiene cosas buenas, ¿eh? Pues sí, desde luego. No lo hemos puesto todavía en el 28. Tendremos que ponerlo. Nunca. Ya tenemos otra amenaza. Sí. Bueno, vamos a escuchar un último corte del Rock On, de este disco del 71 de Humble Pie, Stone Cold Forever. Stop! Bueno, Nacho estaba aquí con sus No, diálogos. no, no, no. No, pero no se ha oído que nada, ¿no? Algo extensible, pero Bueno, como todo es prefiero extensible. ignorar a lo que te referías. Bueno. Bueno, Humble Pie es el grupo que hoy estamos tratando aquí en el 28 encendido, un grupo fundamental para después el desarrollo del hard rock, incluso el heavy metal, y que, bueno, cuyo alma mater Steve Marriott seguía ahí, pese a que Peter Frampton ya se había ido Hacía su carrera en solitario, sí, en el año sí. 71, y lo de, sustituyó Dave Clemson, el guitarrista de Colosseum, que Colosseum sí que hemos Sí, puesto aquí. y es un grupo además que giró mucho por el Estado español en su día. Sí, y era, es que esto va de grupos que giraban, desde luego, porque Humble Pie era una gente que vivía de los conciertos y que se tiraron toda su primera época, Sí. esos 4 o 5 años, girando sin descanso Sí, y sí, sí. además sacando tiempo para grabar y para crear los temas. Vamos, una proeza. Y que vaya vida tan intensa, ¿eh? Pero bueno, ¿quién hubiera podido, eh? Sí, todo esto sin el apoyo que tenían otros grupos, apoyo promocional. Nada, nada, todo esto porque por amor al arte y porque querían vivir de lo que les gustaba, nada más. Pues sí, Humble Pie. En el año 72 editan Smoking, el primer disco con Dave Clemson a la guitarra. Vamos a escuchar uno de los temas de ese disco, The Fixer. Baby, I'm a pigster, and your name I'm Lola. Bueno, pues como vemos, nada que envidiar Dave Clemson. No. También con su toque peculiar. Peculiar, sí. Y además también, pues eso, muy metido, pues estamos comentando así. Yo, pues uno hablando de... No hablaría de rock duro, hablaría de blues duro. Sí. Algo más pesado en el sonido, pero un poco más. Sí, es una recuperación de sonidos a la vez que se investiga también, ¿no? Y bueno, y además que la tecnología y los equipos de sonido y todo esto mejoraban de año en año. Eso no hay que olvidar, ¿eh? Pues sí, The Fixer y el LP Smoke en el año 72. Un LP que llegaría al número 6 en Estados Unidos, que era un puesto importantísimo y que... Y en el mercado americano, primero los de los 70, es un mérito, ¿eh? Claro, y marcó pues la cúspide del éxito de Humble Pie. De Humble Pie. Pues sí, y mira, se me había olvidado decir... Oye, combatiendo ahí a lo progresivo, pues tiene su aquel. Sí, se me olvidó decir el Humble Pie de qué está tomado, el nombre, lo dijimos otro día. Ilústranos, Nacho. Bueno, aparte que es un pastel que se hace tradicional de estos, Humble Pie es, pues quiere decir pastel humilde, más o menos. Quiere decir cuando tú te humillas delante del poderoso e intentas engañarle a su espalda. Es un humble pie. Ese es hacer el humble pie. Eso. Que existe en inglés, existe esa expresión de hacerte el humble pie con alguien. Tú te humillas y le haces la pelota y luego si puedes le apuñalas por atrás. Pues, son cosas del lenguaje. Bueno, pero que está bien que se sepa por qué se llaman de humble pie, ¿no? ¿Y desde luego, decir? Porque era un grupo que también con los títulos de sus LPs, de sus canciones y sus letras, también hacían cantidad de... juegos de palabras. Steve Marriott era un maestro del juego de palabras y de la insinuación y de la crítica, sí. y el rollo un poquito socarrón. Sí, era un genio. En cuanto a letras era un genio también el hombre. Pues nada, un tío que muy influido por el blues y el rock de raíces, pues volvía a ellos así a principios de los 70. Años 70, sí. Estamos ahora escuchando cortes de este LP, Smoking, de Humble Pie, del año 72. Vamos a escuchar 30 Days... in the hole. We'll be right back. Bueno, pues girando y girando, pues que esta gente llevaría en esta época ya como 3 años ininterrumpidos, tocando sin parar por aquí y por allá para pues, salir adelante. Sí. Y además, bueno, que era lo suyo, vamos, era su forma siempre. Siempre, desde los Small Faces, Steve Marriott fueron... Y bueno, sí, muy de contacto, muy de... No bueno, todos, en general, todos habían sido músicos de carretera. Sí, desde luego. Bueno, pues Humble Pie, su siguiente LP sería Eat It, un LP de doble y que bueno, cada cara pues es de una vertiente, ¿no? Pues la primera son temas de Marriott, la segunda son versiones de Rhythm Blues, la tercera es temas en acústico y la cuarta un tema de directo, de diferentes. Sí, no, pero es curioso que hicieran ese formato de doble. En aquella época se estaban poniendo de moda los LPs dobles, además lo hacían muchos grupos de rock sinfónico también. Sí, pues es recordar que estaba en la M también. Claro, y es una época de AM y de rock sinfónico y de grandilocuencia, sí, ¿sí? Y hacer cosas muy largas. Incluso carpetas que se abrían hasta el infinito con unos diseños loquísimos. Sí, algún día hablaremos, porque una de Rick Wakeman que casi me vuelve loco a mí de adolescente, pero bueno. En fin, cosas. Pero vamos, a lo que voy, que estos que formato hicieron, que no hicieron nada pretencioso, sino hacer cuatro caras de un palo y ya está. Sí, pues... Y se agradeció, claro, unos bichos raros dentro de la AM, que era, ya os decimos, ahí publicaron mogollón de cosas del sinfónico, que menos mal que no se acuerda nadie ahora. Bueno, en fin, no hablemos muy alto. El año 73, este Edit, vamos a escuchar de él el Good Blues and Bad Women. We'll be right back. Y por supuesto Steve Marriott y su influencia del soul. Sí, bueno, es en todo, ya hemos comentado antes, es que siempre ha cantado como un soulman apasionado, ¿no? Desde la época ya tierna de los Small Faces, ¿no? Es un apasionado cantando, ¿no? Y siempre ha cantado igual, ¿no? Aunque haya cambiado de onda y tal, y de sonidos, pues siempre sí, ha cantado igual. Sí, pero ahí siempre hay el DGS. Sí. Muy característico. Bueno, escuchamos otro de los temas de Humble Pie, Get Down to It. Bueno, pues comentábamos así como a micro cerrado las similitudes entre la carrera sí. de Steve Winwood y la de Steve Marriott o el sonido de Humble Pie y de Traffic. Sí, en este momento. Esto recuerda mucho a una canción de Traffic y luego, no sé, siempre han tenido un tono de voz parecido, ¿verdad? Pues sí, tienen sí, su forma de recrearse en el modelo del soulman, digamos, ¿no? Sí, sí, crean un ambiente ahí como que es... Sí. Tiene sus toques en común, por lo menos. Sí, sí, sí. Más lo que me encanta es que es eso, el sonido que se mete en ti. Tú no tienes que estar atento. Tú te relajas y se mete el sonido. Sí. Y te metes en la canción. Es una gozada. Ciertamente. El toque del soul ahí en Humble Pie. El año 74, AIM edita Thunderbox, sí. Siguiente LP de... Caja de los Truenos. Caja de los Truenos, que también, bueno, pues es una forma en slang antiguo, en argot antiguo, de hablar del váter. Sí, exacto. La caja de los truenos, pues sí, muy propio, ciertamente. Humble Pie, vamos a escuchar de este LP, Thunderbox, corre año 74, este Don't Worry, Be Happy. Bueno, pues corre el año 74. Este es el Thunderbox, el LP de Humble Pie, y que, bueno, está muy imbuido del sonido del soul y del... En este caso, el funky de Nueva Orleans. Sí. Casi nada. Sí, sí, muy claro, además. Bueno, que de pues, conversiones de Ann Peebles o de Staple Singers, de grandes del soul, y bueno, pues con ese rollo, ¿no? Y hablábamos así, reflexionando Nacho y yo, mientras escuchábamos la canción del... Joder, el curioso viaje, ¿no? De un grupo como los Small Faces, que es parte de la British Invasion, digamos, que va a Estados Unidos, esos grupos que están reivindicando el blues, el rhythm and blues. Que lo habían aprendido en Londres. Eso sí. Pero ahí también ellos van y se imbuyen de otros sonidos también. Y van a las raíces y conocen el entorno de donde salía esa música que tanto les gustaba cuando vivían en Inglaterra. Sí, y si el country no era influencia definitoria de los grupos de la British Invasion, después, aquí a principios de los 70, en este tipo de grupo de blues rock o de hard rock, pues empezaba a serlo. O al menos meterle toques country. Y a algunos les quedaba muy bien, a otros no tanto. Hombre, es el caso de Humble Pie, otros pues mejor no hablar. En fin, los Humble Pie. Vamos a escuchar una versión que incluyen en este disco, que es Ola Dida. Es una versión de los Staple Singers, que fue uno de los grupos también emblemáticos de las Stax, por decir algo. Come on, come on, come on. Bueno, pues son los Humble Pie en este 28 encendido en Irola Ratia, 107.5 del FM. Y dedicado a la memoria de Steve Marriott, a Peter Frampton, que leen por saco. Bueno, Peter Frampton, que tuvo su época buena también. Pues por eso, como la tuya, no, pero por eso, como no, también la ha tenido buena también en éxito, pues a él no hace falta. La verdad es que también recurrir a esa estética o a ese culto a la belleza tan superficial y superflua en la música. Sí, era, además es que le ponían, siempre había, mira, yo tengo un amigo que me decía que es que a los Guitar Heroes les ponían cara de como afeminada y todo el rollo, pero luego eran unos falócratas, porque la guitarra como era un falo, ¿no? Bueno, sí que había pues claro, un falismo, ¿no? Un falismo en el sentido de que era un cliché sexual muy, muy bruto. Sí, muy explícito además, ¿verdad? Sí, como... Muy pues, explícito, muy sexista además. Sí, desde luego que lo era. Nada, pues Humble Pie, ese grupo que se quedaba ahí pues un poquito al margen, ¿no? Según pasaban los años, sí. Seguía Steve Marriott con su sonido característico de siempre, pero que bueno, los tiempos iban, venían, había pasado lo sinfónico, sí. Prácticamente. No había hecho nada en el mercado americano y eso ya... Sí, y había tenido mucha mala suerte con las compañías discográficas que o bien caían en bancarrota y no podían ayudarle... O llevaban otra onda, como la EMX, que llevaba otra onda. Sí, y pasaban de todo. Thunderbox, este disco del 74, que estamos escuchando ahora... Es una maravilla, pues, es una especie de soul endurecido, es una gozada. Tío. Sí, igual no es el mejor valorado o más famoso de... No, es muy desapercibido este. Paso de los Humble Pie, pero que bueno, que es un, en cualquier caso es un discazo. Vamos a escuchar otro de los cortes de este disco, el 99 Pounds. Bueno, pues Humble Pie, este sería su último LP digamos, con libertad creativa en esta primera época, porque después, bueno, serían víctima del despotismo contractual de la industria musical. A ver, dicho así, le dijeron a Steve Martin: mira, chaval, te has acabado, o sea, que lo que te ofrezco lo tomas o lo dejas, porque no has triunfado en América, ya eres mayor, está saliendo mucha gente, y chavalote, lo tomas o lo dejas. Sí, bueno, este sería pues el canto del cisne de esta primera época de Humble Pie. Humble Pie volvería después en el año 88, sí. Y bueno, pues... Pero bueno, pero ya es una época ya, finales de los 80, empezó a haber felices reuniones a cuenta de revivals de los 60 y tal. Siempre hablamos que qué necesarios son los revivals, ¿verdad? Los revivals vienen muy bien, yo creo. Sí. Sí, sí, para culturizarnos y renovar ideas, bueno, genial. Sí, desde luego que muchos de los grupos que surgen a partir de un revival, pues la calidad no es muy buena. Y básicamente es por una cosa, y es una cosa muy bonita, es que son aficionados al género. Exacto. Que hacen su lectura de él. Y eso es muy interesante en sí. Sí, porque te da una base ya para hacer cosas y luego hallar tú a tu manera. Sí, yo creo. Y hacer tu sonido, ¿no? Claro, y a veces salen pues cosas infumables y otras veces salen maravillas. ¿Por qué no? Y a más innovadoras. Sí, desde luego. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas de Humble Pie, estos también innovadores y revivaleros a su manera, que fueron... Sí, sí, sí. Además, ¿cómo cambiaban de sonido de un LP a otro, eh? Sí, desde luego. Tú comparas esto, por ejemplo, con el Town and Country. Sí, no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Mucho más duro y más soulero en la onda de I Can Tina Turner o de ese rollo, ese, sí, ese soul furioso. Y... ¿Cuántos años pasaron entre un LP y otro? ¿Cuatro? Sí, efectivamente, cuatro. Cuatro no son muchos años. Cuatro. Bueno, primero 69, el último 74. Y es lo que repetimos, que esta gente se aburría y, tal, y buscaba ideas en otro sitio y hacer otro sonido. Era lo que me encantaba de Humble Pie. Bueno, pues aquí en el 28 encendido, casi ya encarando la recta final de este especial dedicado a Humble Pie. Vamos a escuchar Every Single Day de Humble Pie. Don't mean to. Bueno, pues los Humble Pie aquí en el 28 encendido en Irola y Ratia, 107.5 de la FM. Nunca nos cansamos de decirlo. No. Y ya pues casi despidiéndonos y que, bueno, otro día volveremos a retomar a Humble Pie. A Humble Pie les hemos puesto, porque nos hemos dejado en el tintero hoy muchas canciones que hemos puesto otros programas. ¿Eh? Sí, mira, es lo bonito, que vamos a... Sí, que les ponemos mucho, que es lo que se merecen. Que sí. Es lo que se merecen, porque mira... Tú comparas las veces que hemos puesto a Humble Pie y las veces que hemos puesto a Led Zeppelin y bueno, yo creo que las diferencias están a la vista. Bueno, lo que pasa es que igual Humble Pie es más la cara B de, por eso, nosotros, de toda esta movida nosotros, del, nosotros, del rock and nosotros roll, nosotros queremos compensar un poquito. Del rock and roll en esta época, me refiero. No es que no nos gusten, no es que no nos gusten los primeros Led Zeppelin, sino, claro, que, queremos, claro, claro. sino que queremos compensar un poquito el claro, tema. Es que el Bendición Encendido va más de la cara B que de la cara A. De la cara A, eso es. Pero bueno, que a veces hay que hacer referencia a ambas, ¿no? Y, sí, desde luego. Y tal, tal es el caso de Steve Marriott, que fue por un tiempo cara A y acabó como cara B. Sí. Pero que le pasa a casi todos los rockeros. Sí, que sí. acaban como cara B porque es pues es una cultura que se desarrolla con tal rapidez que puedes quedar desfasado en muy poco tiempo. Pero bueno, decirle que eso, que antes de que muriera en ese desgraciado accidente, este hombre tocaba en los pubs en Londres, que iban cuatro gatos y su cuadrilla de viejos amigos. Y me lo imagino con esa furia soulera que sí, le caracterizaba. Y encima, ¿no? A pelo, con guitarra, en fin, una pasada. Bueno, vamos a escuchar no a Humble Pie, sino a los Small Faces, que es sí, donde empezó toda esta locura. El alma mater. Todo este rollo. Y bueno, he pensado un tema que nunca hemos puesto en el 28, pero joder, es que es el más famoso de Small Faces. A ver, ¿cuál? El Salalalalí, joder. Yo bueno, creo que es el más... Sí, además es más festivo. Tío. Yo creo que para despedirnos por hoy de Steve Marriott está bastante bien, ¿no? Y muy festivo. Joder, vaya fiestas hemos tenido escuchando eso, ¿eh? Y tanto. Vale, Small Faces. Oh yeah! Bueno, pues ya para despedirnos de Humble Pie, Steve Marriott y Small Faces, recuperamos uno de los temas así cuando estábamos hablando de discos concepto y del Off the Nuts Gone Flake de los Small Faces, con con aquel cuento que hicimos un programa especial para contar el cuento. Uno de los primeros discos conceptuales, digamos, al menos en una de sus partes. Y una obra maestra de la psicodelia, bueno, hay que decirlo. Desde luego, pues ese anticipar de sonidos de Steve Marriott incluía en ese disco este Song of a Baker, son los Small Faces. And salt in the mine, and the naked. Pues hasta aquí el 28 encendido. Nos hemos dejado un tema en el tintero, pero bueno. Bueno, pero como volveremos la semana que viene, no pasa nada. Y Humble Pie siempre van a volver a nuestro programa. Desde luego. Mira, os vamos a dejar con los Track. Track fue un grupo psicodélico malayo a finales de los años 60. O sea, coetáneo de Humble Pie y de los Small Faces también. Y que practicaban un delicioso pop psicodélico. Y al estilo de la costa oeste, ¿verdad? Sí, y que bueno, pues por su origen y digamos que la escasez de mercado, industria discográfica y tal, pues bueno, quedó ahí, pues consiguieron grabar y bastantes, y ellos se dieron por satisfechos, lo cual está muy bien, porque hicieron lo que les dio la gana y después... Y nos dejaron esto. Y nos dejaron este Earth Song, la canción de la Tierra. Pues nada, hay que decir que era arte, ¿no? De los Track, efectivamente. Venga, agur.